Egunon, buenos días. Lo primero, agradeceros la presencia en este acto. Y el objeto es pues presentaros la 28 edición del Cross Internacional de Llodio, que este año pues celebraremos el próximo domingo, el día 27. Pues el objetivo del Cross pues es por encima de todo para nosotros, es poder proporcionar una fiesta del Cross, una buena jornada de Cross a todo Llodio y a todos los aficionados de Llodio y de fuera de Llodio. Ya sabéis que está abierta no solamente, aunque los que están en la tele son los seniors, chicas y chicos, está abierta a todas las categorías y edades, desde benjamines hasta veteranos, pasando por todas las categorías sin olvidar ninguna. Contamos con la participación y también es un esfuerzo en que clubes de todo el estado puedan venir a nuestro Cross y les damos facilidades y les apoyamos para ello. La única condición es que las personas que participen en el Cross tengan licencia federativa. Ya que hablo de esto, pues Llodio no se ha acogido al tema de las carreras populares o del carnet del corredor, porque estimamos que tenemos un circuito muy técnico y difícil que no está preparado para una carrera con 300 o 400 o 600 o 800 participantes, además en un trazado que yo creo que es técnico y exigente. Y por otro, porque también por un poco de concepto, Llodio quiere permanecer fiel a la idea de lo que es el campo a través y el cross. O sea, preferimos hacer un cross técnico y bueno, y si hay que hacer una carrera popular, pues por ejemplo, pues en personas en el entorno del club, el club cada vez más cercano a ellos, ya organizan una carrera popular en enero, a finales de enero. Y este año está prevista en el calendario de la Federación Alavesa. Es obligado el agradecimiento a los patrocinadores, a la Diputación Foral de Álava, muy especialmente al Ayuntamiento de Llodio, por su aportación económica y por toda la asistencia técnica y de personal que nos presta para todo aquello que le pedimos, sin cuya colaboración pues sería mucho más difícil un evento de este tipo. La Caja Vital da nombre al Gran Premio, como otros años, y también es patrocinador del Cross Internacional. Y también, pues bueno, tenemos que hacer una reseña a Euskaltel, a Ascensores Siza, a Score, Vitoria, y en general al comercio local de Llodio, que nos colabora con nosotros en todo lo que puede todos los años. En cuanto a televisión, pues las pruebas absolutas hombres y mujeres serán televisadas por ETV y se podrán ver en ETV Ksat a partir de las 13:30. Primero las mujeres y luego la carrera de hombres. Luego ETV 1 lo pasará a partir de las 4 de la tarde, en el mismo orden. Y también está prevista la retransmisión de la prueba en Teledeporte y en varias de las cadenas autonómicas. En Castilla-La Mancha, Televisión Galicia, Castilla-León, pues estas se empezarán a las 14:30, tal. Se han aportado los medios técnicos para que eso tenga lugar mediante la emisión de estas cosas por satélite y tal. Así que ese es el planteamiento televisivo de la prueba. Damos las gracias a ETV por la extraordinaria colaboración que viene prestando al Cross de Llodio para la producción y para que la prueba puede ser televisada. Y también, pues bueno, el tema del satélite, pues también ha habido conversaciones con ETV y en general con la ANOC para la difusión a nivel general de la señal vía satélite. En cuanto al presupuesto, no nos libramos de las turbulencias que afectan a todo lo económico. Este año contaremos aproximadamente con 58.000 euros. Hay una bajada importante, pero hemos conseguido un poquito redistribuir los gastos, ajustando un poquito según clubs y tal, aunque los clubs más tradicionales los hemos seguido manteniendo. Por ese lado y luego pues bueno también hay los gastos en la invitación a atletas pues se han moderado este año y nos permite tener el plantel que luego explicaré. El circuito no presenta novedades respecto al 2010, Como he dicho antes, seguimos apostando por un circuito técnico y exigente para la práctica del cross y que sea seña de identidad de Llodio en todo lo que es la práctica del campo a través. Por lo tanto, no es que no pensamos en otro tipo de circuito, nos parece un circuito excelente, mientras se pueda llevar a cabo la prueba en él, que de momento no vemos por qué no, pero bueno. En cuanto a la participación de atletas, sí quisiera hacer este año dos reseñas generales. Una es que coincidimos con pruebas de cross en Francia, en Holanda, en Bélgica y en Hungría, en Budapest, lo cual dificulta muy mucho la traída de atletas europeos, mucho, mucho. Yo lo he intentado y con los portugueses es posible. Tenemos una italiana, teníamos una irlandesa, pero se ha enfermado y no ha podido venir. Pero en general la contratación de atletas extranjeros, teniendo en cuenta que Llodio es categoría European Athletics, pues este tema lo dificulta mucho. Y por otra parte, también tengo que decir que Llodio lamenta la decisión del Comité Técnico de la Federación Española de no haber designado a Llodio entre las dos carreras de referencia para la selección de los atletas españoles para el europeo. Nosotros lo lamentamos porque ello ha ocasionado que, como Atapuerca y Soria eran las pruebas de referencia este año, hay atletas que ya están clasificados y o no han podido venir o estiman que su preparación ya está conseguida de cara al europeo y no quieren afrontar más pruebas. Pero ello significa que también, desde el punto de vista de la participación de los atletas promesa juniors y algunos senior, pues ha supuesto un problema. No obstante, pues Llodio ha animado a todos estos atletas y les ha dado facilidades para todos aquellos que quieran venir a Llodio. Ya por lo que se refiere a la participación, no sé si lo he dicho al principio, pero bueno, pues se prepara una de lo que estoy diciendo, pues os he pasado una copia a todos y también del listado de los atletas que tenemos confirmados para venir a Llodio. Esa lista, pues por lo tanto, lo único que haré ahora será, pues bueno, reseñar los más importantes. El que consideramos un poquito cartel y atleta más importante que viene a Llodio es Leonard Common, nacido en 1988, es keniata. Lo hemos traído, pues nos hemos fijado, es el 14º del ranking mundial de 10.000 metros y fue cuarto en el campeonato del mundo de cross de 2010. Y además es un conocido de Llodio porque estuvo aquí en el cross de Llodio 2009 y quedó segundo. Josh Patbet es jovencito, es de 1990, es keniata también, es el 6º del ranking mundial de 10.000 metros. Kidane Tadese, nacido en 1987, eritreo, 15 clasificado al mundo del cross del 2010, habitó en el cross de Llodio los últimos años, el año pasado por ejemplo quedó cuarto. Nos hemos fijado en su excelente actuación este año en Atapuerca, donde quedó segundo y le disputó la prueba al campeón del mundo y por lo tanto nos ha parecido que es una opción que esté en Llodio con nosotros. Adanon Abraha, eritreo, 18 clasificado al mundo de cross en Punta Umbría y 13 en el campeonato del mundo de medio maratón de 2010. Y bueno, Kiflon Siun, eritreo también, importante clasificación en Punta Umbría. Simón Ayeko, ugandés, participante en 3.000 obstáculos en el campeonato del mundo. El portugués José Rocha. Y entre los españoles, pues contaremos con 6 de los 20 primeros clasificados en el Campeonato de España de Aro, con Antonio Jiménez Pentinel, que fue segundo, Josef Acu, que fue quinto, Chema Martínez, que fue 11. Y los demás que podéis ver ahí. En cuanto a mujeres, es la única ausencia que lamentaré y mucho, porque teníamos confirmada a Fionnulla Britton, la irlandesa, que quedó 16ª en el campeonato del mundo de Punta Umbría, pero a última hora nos han informado que ha cogido un virus y ha causado baja. Por lo demás, pues tenemos a la italiana Nadia Erhafini, del año 77, de nacional italiana, 34 en el campeonato del mundo de Punta Umbría 2011. A Rebeca Cheptegei, ugandesa, 56 en el campeonato del mundo y 15 en el campeonato de mundo de cross de 2010, es jovencita. Analia Rosa, que ya nos visitó el año pasado, estará este año también, 39 clasificada en el campo del mundo de Punta Umbría y 14ª en el campeonato de Europa 2009. Leonor Carneiro la hemos traído porque acaba de ganar la prueba del campeonato de portugués de selección para el europeo, estará en el campeonato de Europa. Es una atleta que ha estado alejada estos últimos años del cross por motivos familiares, en concreto por maternidad, y bueno, pues vamos a apostar por ella. Marta Tigabea Mekonen es etíope, es una atleta que bueno, está obteniendo muy buenos resultados en carreras a nivel del estado. Destacamos su noveno puesto en Atapuerca, el cuarto puesto en el Campeonato de España de 2011 de Aro, y por lo tanto, pues bueno, hemos considerado que podíamos tenerla en nuestro cross. Y entre las españolas, pues destacamos a Diana Martín, segunda en Aro, Gema Barrachina, tercera, Jacqueline Martín, sexta, Alba García, séptima, y Sonia Bejarano, Cristina Jordán, Irene Pelayo y Elena Espeso, todas ellas clasificadas entre las 20 primeras del ranking de España. Del Campeonato de España 2011. Por lo demás, pues bueno, dice, bueno, queremos que llueva, pues a mí particularmente me da igual, el circuito de momento está bien, ha llovido muy poco, está bien para la práctica y bueno, pues favorecerá igual una carrera más rápida, y si llueve, que parece que no hay previsiones de que llueva, pues se mantendrá así, será mejor, como me decía alguien, será mejor para el público, que lo pasará mejor y siempre se está mejor, más desenvuelto que no cuando uno tiene que andar guareciéndose de la lluvia o del frío. Así que solo nos queda pues que todo esto se materialice y que podamos brindar una buena jornada de cross como nosotros deseamos.